NSE te ofrece cada día lo mejor en formación católica. Por eso la eliges. Pulsa el botón donar en www.nserradio.com o bien escríbenos al correo contacto@nsfundacion.com. Y buenos días. NSE Radio, otra manera de hacer radio. NSE Radio, conecta con ella y encontrarás a Dios. NSE Radio, otra manera de hacer radio. Jesús afirmó: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieres experimentar esta presencia divina, real, entrañable, transformadora? El mismo Jesús se ha quedado presente en la Eucaristía, reservada en nuestros sagrarios. Para contemplarlo con más intensidad, los fieles católicos acostumbramos a adorarlo de forma más solemne cuando el Santísimo Sacramento está expuesto en la custodia a vista de todos. Dentro de unos momentos tendrá lugar la bendición por parte del sacerdote con la custodia entre sus manos. es el mismo Cristo Jesús, el que te va a bendecir. Prepárate para este momento y con fe viva, adora al Hijo de Dios, tu Salvador. Traducimos la oración que va a cantar el sacerdote en latín. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros los frutos de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Panem de celo presti pisti eis. Omne delecta mentum in sera mentem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. En este momento, Jesucristo nuestro Señor, que está presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, por manos del sacerdote te va a dar su bendición. Preséntate ante Él con toda tu humildad, con la misma fe de aquellos personajes del Evangelio que le decían: «No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Oh Jesús, creo, adoro, espero y te amo. ¿Puedes hacer tuyos los sentimientos de Santo Tomás de Aquino? Deja que tu ánimo se abra en esperanza a la contemplación de Cristo. Deja que tu corazón, sediento de alegría y de paz, le diga: «Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, piedad de nosotros, nútrenos y defiéndenos, llévanos a los bienes eternos en la tierra de los vivos. Tú que todo lo sabes y puedes, que nos alimentas en la tierra, conduce a tus hermanos a la mesa del cielo». Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos almas víctimas. Señor, danos almas víctimas. Señor, danos muchas almas víctimas. Señor, danos muchas almas víctimas. Señor, danos muchos matrimonios almas víctimas. Señor, danos muchos matrimonios almas víctimas. Señor, danos muchos sacerdotes almas víctimas. Señor, danos muchos sacerdotes almas víctimas. Dentro de unos instantes comenzará en Radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios la Santa Misa. Es bueno que todos nos preparemos devotamente para escucharla y participar de esta Santa Misa en espíritu, y de esta manera poder sacar el máximo fruto de ella. Jesús instituyó la Eucaristía para tres fines. Primero, para estar siempre presente con nosotros. Segundo, para ofrecerse por nosotros en el sacrificio del altar. Tercero, para darse como alimento espiritual en la Sagrada Comunión. La misa es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo que se ofrece a Dios por ministerio del sacerdote en memoria y renovación del mismo sacrificio de la cruz. El sacrificio de la misa es el mismo sacrificio del Calvario. La única diferencia es que en la misa se da Jesús de forma incruenta y en el Calvario se dio de forma cruenta. El sacrificio de la cruz bastó para redimirnos, porque es de valor infinito. Sin embargo, el sacrificio de la misa actualiza y perpetúa aquel sacrificio del Calvario, no para añadir eficacia al sacrificio de la cruz, sino para aplicarnos los méritos de la redención y los frutos del sacrificio del Calvario a nuestro tiempo de ahora. Es Cristo quien actúa a través del sacerdote celebrante en la Santa Misa, y cuando éste pronuncia las palabras de la consagración, es el mismo Cristo quien las dice, por eso están en primera persona. Relatando la última cena, el evangelista San Juan en su capítulo 13 nos dice: «Viendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo». Thank you. NSE Radio. Conecta con ella y encontrarás a Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. NSE responde a una sed de Dios que es vital. Mucha gente anda desorientada, como oveja sin pastor. ¿Quieres aportar tus 2 panes y tus 5 peces? Jesús multiplicará más y más este pan de la formación católica en radio y televisión. Puedes aportar tu donativo pulsando el botón Donar en www.nseradio.com.